Pues seguimos en directo de la mañana de la Sierra de Cádiz. La mañana de Radio Guadalete sigue su curso en esta edición del lunes. Por cierto, ¿qué temperatura media tenemos? Tenemos una media en la comarca de 21 grados, una temperatura muy, muy agradable, primaveral, podríamos decir, aunque la sensación de bochorno es importante, ya que la humedad relativa ha subido. Y además se anuncian probables lluvias a eso de las 2-3 de la tarde. Hay un cierto riesgo de precipitaciones, no demasiado alto, pero existir existe. De todos modos, conoceremos pormenorizadamente la información del tiempo un poquito más tarde, cuando contactemos con la Agencia Estatal de Meteorología, cuando hablemos con Daniel Fuentes, que será el que lo más seguro nos atienda, como es habitual. Pues como digo, ya conoceremos la información del tiempo para lo que queda de tarde y la jornada de mañana con más detalle. Ahora nos vamos con otra de las buenas costumbres de la semana, que es la sintonía de la radio. Vamos a visitar al doctor, al médico de cabecera, pero eso sí, sin problemas de tiempo y además pudiéndole hacer todo tipo de preguntas, porque tiene la amabilidad de dedicarnos buena parte de su tiempo cada mañana de lunes aquí en la sintonía de la radio, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Vamos con la sección de especialistas ya. Antonio, encantado de saludarte, buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete y en especial pues a mi primo Paco Carrión y a toda mi familia, que ayer tuvimos una convivencia en homenaje a un tío mío, mi tío Paco, en Jerez, y me dijeron que, en fin, que muchos de ellos escuchan Radio Guadalete porque les encanta, y que deben mandarle un saludo al día de hoy, así que un abrazo a todos. Por cierto, ¿de dónde son ellos? ¿Dónde están? En Jerez. En Jerez. Sí, sí, mi familia está en Jerez. Pues bueno, descendemos de Granada, ¿no? Pero sí, hace ya muchas décadas pues están en Jerez y nada, ya tuvimos el 80 aniversario de mi tío Paco y estuvimos todos los primos y de familia juntas y lo pasamos muy bien. 80 años, ¿no? No sé yo si... Pero por lo menos un zagal, ¿eh? 80 años sí, de él, pero él es un zagal. No, pero eso... Está estupendamente. Eso no mi te tía a decir... Juana, mi tía Juana es la que está, la pobre, ya, un poquito más tropeada, que le doy un abrazo desde aquí. Pues venga, también se lo doy yo. Que eso no te iba a decir exactamente, ¿no? Sino que iba a decirte, Antonio, no sé si llegaremos, ¿no? Lo de esta generación, sobre todo la mía, a los 80 años, ¿no? Tal y como se presenta el panorama, bueno, vamos a ver, ¿no? Si... Hoy vamos a tratar un tema y en este aspecto viene bien con lo que estás diciendo ahora. Uh-huh. Y es que uno de los aspectos que yo creo que debemos procurar para llegar en perfecto estado a los 80 años y más es, sobre todo, evitar el exceso de alcohol. Ahora comentaremos, y ya lo hemos dicho varias veces, que el consumo moderado de alcohol es saludable, pero después de ver tantas litronas, tantas bebidas de alta graduación y lo que ocurre muchos fines de semana, pues en los hígados y muchas de las consecuencias que ello trae, pues llegar a los 80 años, si seguimos en ese plan, pues puede ser difícil, ¿eh? Antonio, antes de empezar, vamos a tratar un tema, si no te importa, como diría aquel, off topic, es decir, fuera de lo que vamos a tratar hoy, de los temas que tenemos preparados para el programa de hoy, pero que yo creo que es muy interesante también, ¿no?, que me des tu opinión, me gustaría. Una noticia que aparece hoy en la prensa provincial, en Diario de Cádiz, porque, bueno, estamos escuchando por activa y por pasiva, que diría el otro, o que decía el otro en su tiempo, que el gobierno habla de recuperación económica, de otra vez los brotes verdes, y, bueno, evidentemente se nota, ¿no?, eso del descenso de las cifras de desempleo, aunque sea para contratos temporales y cobrando sueldos míseros, pero, bueno, en definitiva, desciende el paro. Pero, claro, por el otro lado nos encontramos con noticias como esta, que la verdad hace que nos planteemos muchas cosas. Dice hoy la prensa provincial: los hospitales de Cádiz aumentan el tiempo de espera para operar. Los médicos, indignados por los recortes, afirman que el Servicio Andaluz de Salud maquilla las cifras. El 18% de los pacientes intervenidos dice que ha tenido que esperar al quirófano entre 3 y 6 meses. ¿Cómo lo ves, Antonio? Bueno, no me extraña. Ya en los 5 años que duró la lucha por conseguir mejoras sanitarias en Ubrique y en la Sierra de Cádiz, denunciamos, y además sigue denunciado en nuestro blog, en el blog de la Escuela de Salud y del Observatorio de Salud, especialistas ya, en la parte de arena, en comentarios ahí, cal y arena, pues en la parte de arena denunciamos las grandes deficiencias que tiene el Servicio Andaluz de Salud, la asistencia y el maquillamiento que hace de los resultados. El problema que tiene cuando una asistencia pública, en este caso la sanidad, está politizada, es que aquí no se miden los resultados reales. Aquí lo que interesa es maquillar resultados, manipular la información para que el ciudadano esté engañado, así de claro. Es decir, yo en los años que he estado en ejercicio, como ya he dicho varias veces, 37 años en ejercicio hasta hace un año y medio, he visto cómo se han maquillado resultados y cómo se han manipulado resultados para que a la hora de la verdad todo parezca que todo va bien. Aquí lo importante es que todo va bien, que Andalucía es la pionera y es todo. Y hay unas grandes deficiencias respecto a lo que tú estás diciendo, que ha salido en el Diario de Cádiz. Yo recomiendo a los oyentes de Radio Guadalete que en la página, creo, la número 3, hay una columna no sé, el autor viene del sindicato médico, en donde un médico que está perfectamente identificado, pero en fin, no quieren dar nombres por represalias, porque hay represalias. Hay represalias dentro del SAS para quien diga la verdad. Lo digo por tu propio, así que perfectamente lo puedo demostrar. Y entonces, esta señora, parece ser que una doctora, pone el dedo en la llaga de la realidad. Se están manipulando resultados, los médicos están quemados. Y si la cosa funciona bien, es gracias al esfuerzo de los médicos y en contra de la mala gestión de la Administración Pública Sanitaria andaluza. Tanto es así que ayer, como ya dije, en la comida familiar que tuve en Jerez, un primo mío, mi primo Manolo, me estaba comentando algunas de las cosas de estas, y esto era así. Digo, exactamente, esto es así, se manipulan resultados. Aquí los políticos lo único que les interesa en Andalucía es estadísticas, y si están manipuladas después les echarán las culpas al que se ha dado. A mí me han dado estos datos, ellos lo único que quieren que se les den datos manipulados o no manipulados, a ellos les da igual, sino simplemente para conseguir votos. Y así, claro, yo no tengo nada en contra, yo no pertenezco a ningún partido político, y si tuviera el PP, el PA o el PP o Izquierda Unida en el poder y hiciera lo mismo lo criticaría. En este caso está el PSOE y critico al PSOE, porque es el que es responsable, pero que si otro partido hiciera lo mismo lo criticaría igual, porque está atentando contra la salud. Y es una cosa que está, ya digo, en el diario de Cádiz y avalado por un sindicato que a su vez la ha denunciado en muchas otras ocasiones. Lo que tú estás diciendo es gravísimo, Pablo. Bueno, pues es noticia de portada de diario de Cádiz en el día de hoy. Por cierto, ya para terminar con ese tema y empezar con los que tenemos preparados en el guión de la jornada de hoy lunes, si según denuncia el colectivo médico se falsean esos datos, ¿qué otros datos no se podrán falsear? Lo dejamos en el aire. Vamos con el tema del día. Antonio, noticia sanitaria. El aceite de pescado podría proteger a los consumidores de alcohol de padecer demencia. Pues sí, una de las complicaciones del alcohol tomado crónicamente, pues una de las complicaciones, hay varios, en fin, está la cirrosis, que es la quizás, o la hepatitis alcohólica, que son las que más conocemos, estas dos afecciones, y una de las consecuencias es la demencia. La persona, ahí hasta un delirio de celos, ocasionado por el alcohol, pero es que además se producen daños cerebrales grandes en personas que toman alcohol de forma excesiva, de forma crónica. Se entiende por forma crónica más de 10 años tomando exceso de alcohol. ¿Y qué es un exceso de alcohol? Lo hemos comentado que un consumo normal o sano o moderado de alcohol es aquel que son dos dosis al día en varón y una en la mujer. Es decir, que eso viene a ser, por ejemplo, dos copas de vino o dos vasos de vino tinto al día, en el hombre y uno en la mujer. Eso es una dosis saludable en personas que estén sanas, que no estén tomando medicamentos ni tengan ninguna enfermedad que lo contraindique. Porque se ha visto en este estudio, que es un estudio que se ha hecho por la Escuela de Medicina Street de la Universidad de Loyola en Chicago, en Estados Unidos, han visto en pruebas hechas con ratas que efectivamente dosis moderadas de alcohol en la parte proporcional que hemos dicho, de dos dosis en el varón y una en la mujer, aplicándolo esto a los ratones en dosis que sean equivalentes, pues se han visto que es bueno para el cerebro porque estimula una forma de defensa de las neuronas frente a otras agresiones. Pero cuando se sobrepasa esta cantidad y de una forma crónica excesiva, pues ocurre lo contrario, daña las células del cerebro y termina produciendo daños cerebrales como, por ejemplo, la demencia. Y hemos dicho que la bebida excesiva debe ser durante un tiempo que son como mínimo un 10 años. Pero es que 10 años se pasan rápido. Es decir, una persona que con 20 años empieza a tomarse ya consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, fines de semana, que lo que se ve a lo mejor entre un viernes, un sábado y un domingo, corresponde a 3 o 4 veces el consumo medio de alcohol, que se considera normal, pues una persona que empieza con 20 años, a los 30 ya ha llegado los 10 años estos que hemos dicho para la demencia. O uno que empieza a los 30 años, a los 40 ya ha llegado. Es decir, que los años pasan rápido. Y entonces hay que tenerlo presente porque es que dice, bueno, en 10 años, 10 años bebiendo, es que 10 años igual que fumando. Es decir, que 10 años fumando, eso pasa rápido. Y 10 años sin dejar de fumar. Es decir, una persona que deja de fumar a los 40 años, cuando llega a los 50, pues ya está prácticamente limpio si ha dejado de fumar. Por eso, cuanto antes se deje de fumar o de consumo excesivo de alcohol, pues es fundamental para la prevención de esta demencia, que ya digo, es bastante bastante frecuente en personas que toman excesivas cantidades de alcohol. Eso por un lado en cuanto a la ingesta de alcohol, pero en cuanto al aceite de pescado, ¿cómo puede prevenir? Sí, pues es que han hecho el estudio con ratas, en donde se les somete a este exceso de alcohol. Pero después ha hecho paralelamente otro estudio con ratas también, con este excesivo, pero a la que se le ha añadido aceite de hígado de pescado, que es rico en omega 3. Entonces se han visto que estas ratas que están con exceso de alcohol, pero que a su vez se le añade aceite de pescado, tienen un 90% menos de demencia. Esto no quiere decir que dice, bueno, pues vamos a la litrona, nos emborrachamos y después nos tomamos aceite y así contrarrestamos. Esto no es así, porque muchas veces los daños, una vez producidos, muchas veces hay que tener mucho cuidado. Así que la mejor prevención para, independientemente del aceite de pescado, que todavía está en estudio, esto son unas pruebas preliminares, que estos mismos científicos dicen que la mejor manera para una persona adicta al alcohol o una persona que, aunque no sea adicta, pero que lo ingiere en grandes cantidades, lo mejor para prevenir la demencia es dejar de beber o reducir el consumo a cantidades moderadas. Es decir, pues ya lo vemos, es decir, que no basta con tomarse el aceite, que todavía está en estudio la cantidad y demás, que sería aconsejable en el hombre, sino que lo adecuado es no abusar del alcohol, porque aparte del daño cerebral puede ocasionar no solamente daño cerebral, sino daño en el hígado, y el hígado es un órgano fundamental en nuestro cuerpo porque sirve para depurar nuestra sangre, depurar todas las sustancias que entran nocivas para nosotros, y además fabrica una serie de sustancias, de vitaminas, de proteínas, de enzimas, que también son afectadas por el alcohol. Es decir, que en este caso no se han hecho estudios de que el aceite lo proteja. En este estudio solamente está hecho estudiando la demencia. Pues muy bien, un tema interesante, sin lugar a dudas, Antonio. ¿Hemos terminado con él o algún apunte más? Sí, no, yo creo que con esto es suficiente porque, ¿no? Ya digo, es una noticia de última hora, ha salido en Europa Press, recientemente, y que lo tan recientemente que salió ayer, es decir, que intentamos en este apartado siempre dar lo último, lo más moderno, las noticias más recientes que hay en el ámbito mundial de la medicina. Pues muy bien, vamos con el tema del día. Vas a desarrollarnos hoy acerca de la laringitis y el cáncer de laringe. Sí, es un tema que yo considero muy interesante, sobre todo en esta época del año, en el comienzo del otoño, por dos motivos. Una es porque empieza a cambiar ya el tiempo, empieza ya a hacer fresquito por las noches, también empieza ya a cambiar la humedad y demás, una serie de circunstancias, y son frecuentes los resfriados, las afecciones respiratorias, y una de ellas es la inflamación de la laringe. La laringe es el órgano que tenemos en el cuello, la garganta, situado justo detrás de la nuez. Nos tocamos el bultito que tenemos delante del cuello, que es la nuez, pues ahí es donde se produce la voz, ahí es donde están las cuerdas vocales, la glotis, y hay veces que, con bastante frecuencia, que los virus, los gérmenes, normalmente son virus, provocan el resfriado, pues también bajan, no solamente se queda la nariz, no solamente se queda en la parte alta de la faringe, en la garganta, sino que también afecta al órgano que produce la voz, la laringitis. Y eso se manifiesta por ronquera. O cambia muchas veces, no es ronquera, sino que de vez en cuando sale un gallo, sale un cambio en la tonalidad de la voz, y que frecuentemente también se asocia a los síntomas de la faringitis, porque van las dos cosas juntas. Muchas veces va la faringitis y al bajar la infección por los virus, pues también afecta a la laringe, y entonces se asocia los síntomas de la faringitis, que, como recordaremos, era dolor al tragar, sensación de sequedad en la garganta, tos seca, eso es una faringitis. A veces con algo puede haber algo de fiebre o no, y que también se puede asociar con cambio en la voz, ronquera, porque frecuentemente estos virus afectan a las cuerdas vocales. El diagnóstico de la laringitis hay que decir también la laringitis, la inflamación de las cuerdas vocales, puede estar ocasionada por forzar la voz. Esto se da con cierta frecuencia, junto con las callosidades de las cuerdas vocales, otras inflamaciones u otros procesos de las cuerdas vocales o los pólipos, en personas profesionales de la voz, por ejemplo, en los locutores de Radio Guadalete, en otros locutores de la radio, de otras emisoras, en televisión, cantantes, en fin. Y en maestros, en profesores. Y ahora que está empezando el curso escolar, un homenaje a todo el profesorado, porque además de prepararse los temas, de bregar con niños y demás, tienen que forzar mucho la voz, y en ellos, en estos profesorados, es uno de los síntomas principales que se presentan profesionalmente, que son las cuerdas vocales inflamadas por el esfuerzo y a veces con la aparición de pólipos o la aparición de pequeñas callosidades que le provocan ronquera, que muchas veces son motivos de que hasta lo tengan que operar. El tratamiento de la laringitis, de esta inflamación, bueno, el diagnóstico es fácil, ¿eh? Simplemente con escuchar la voz cascada, esto se sospecha, y después con un espejito, que está en el extremo de una varilla metálica, el médico introduce un espejito redondo y hasta el final de la garganta, y se observa las cuerdas vocales y se observa la inflamación cuando está producida por virus, se observa las callosidades o se observa el pólipo. Y el tratamiento de la laringitis, pues reposo, reposo con 4 o 5, una semana de reposo sin hablar o hablando lo mínimo, se suele curar, suele sin mayor problema. Los virus, como veremos ahora, no son susceptibles de ser tratados con antibióticos, los antibióticos no sirven para los virus, y entonces pues con reposo simplemente y con algunos vapores para humedecer la garganta, pues es suficiente. Es diferente, hay una afección que es diferente, que a veces pues alguien puede confundirse, son la epiglotitis, que la epiglotis es como una especie de valvulita, es una membranita que hay encima de las cuerdas vocales, que es la que impide que los alimentos se penetren en los bronquios. Cuando tragamos saliva, cuando tragamos líquido, cuando tragamos comida, pues esta membranita baja, actúa como una válvula, tapa la entrada del aparato respiratorio, entonces los alimentos no tienen más remedio que ir hacia el estómago a través del esófago. Pues la inflamación de epiglotitis, que es muy grave, normalmente suele ser por bacterias, no por virus, una afección diferente que se da en niños y que normalmente pues no tiene por qué provocar cambio en la voz, sino otra serie de síntomas que ya trataremos otro día. Pues muy bien. Y en cuanto al caso extremo ya, ¿no?, de problema en la laringe, el tema del cáncer de laringe. Pues hablando de la laringe, hay otra afección, bueno, hay varias afecciones, todas que afectan, pero otra que es diferente, que también provoca ronquera, igual que la laringitis, pero que en este caso ya son palabras mayores, es el cáncer de laringe. El cáncer de laringe es el tumor, el tumor canceroso más frecuente que de los cánceres de cuello y de la cabeza. Es decir, de todos los cánceres que aparecen en el cuello o en la cabeza, el de laringe, ese es más frecuente después del de la piel, ¿eh? Es decir, la piel, los cánceres que aparecen en la cara, en el cuero cabelludo de la piel, es el más frecuente, pero después de ese, el de laringe es el más frecuente. Se da más en varones, pero en las mujeres está aumentando rápidamente su frecuencia, debido a que cada vez es la mujer la que más se está incorporando al mundo del tabaco. Hasta ahora era el hombre el que fumaba más, pero debido a que la mujer que se está incorporando cada vez más, pues en ella está apareciendo ya el problema del cáncer de laringe. Porque el cáncer de laringe está favorecido por dos circunstancias fundamentales, que son el tabaco y el alcohol, las bebidas alcohólicas, sobre todo bebedores excesivos, ya digo, y el tabaco son las dos principales causas del cáncer de laringe. Y el síntoma fundamental es la ronquera. Una persona que tiene trastorno a la voz o ronquera que dura más de 2 semanas debe acudir al médico para su estudio. Puede ser que otro motivo, un pólipo, una callosidad, una dureza de las cuerdas vocales debido al esfuerzo, pero hay que descartar que sea un cáncer. Normalmente, ya digo, una laringitis, que por eso lo hemos tratado antes, suele durar 4 o 5 días, una semana con reposo y se cura, entonces no hay cáncer, pero en el cáncer no se cura. En el cáncer, como no haya un tratamiento adecuado, como ahora veremos, no se cura la ronquera. Entonces, ya digo, más de 2 semanas con ronquera, acudir al médico de cabecera, para que haga el estudio, seguramente lo remitirá, mirará a ver que si se observa alguna cosa, lo remitirá seguramente al otorrino para que combine la exploración, y si el otorrino ve alguna anormalidad en las cuerdas vocales, pues entonces le saca un trocito, una biopsia que se llama, lo analiza y ve si es un pólipo, sí, si es una dureza de tipo de una callosidad o si es un cáncer, porque es que el cáncer de laringe tratado precozmente, cuando es pequeñito, cuando está empezando, las molestias, cura prácticamente siempre, totalmente, y sin problema. Ahora, si se abandona uno, bueno, ya se quitará, ya estamos en caramelito de menta, pues entonces el problema se plantea que puede dar, puede ser muy muy complicado su curación, y muchas veces pues hay que abrir un boquetito en el cuello, y son algunas personas que hemos visto con un agujerito en el cuello, y que para hablar pues se utilizan un aparatito que se incorporan a la boquetito del cuello, y en fin, es una cosa que provoca muchos trastornos funcionales a la hora de hacer una vida normal. Por eso el diagnóstico precoz de cáncer de laringe se basa en el diagnóstico rápido, fundamentalmente cuando hay una ronquera que dura más de 2 semanas. Antonio, por cierto, hablando de, bueno, la diferenciación, ¿no?, entre la sintomatología de la laringitis y el cáncer de laringe, porque habrá personas que habrán dicho, bueno, hay cosas muy similares, ¿no? Eso que has comentado tú, ronquera que dura más de 2 semanas, pero ¿a qué nos referimos exactamente con ronquera? Porque, claro, una cosa es la dificultad para hablar, otra cosa es que no tengas voz. ¿Qué es exactamente? ¿A qué te refieres exactamente? La ronquera es un sonido grave si la persona habla, como tú y yo estamos hablando ahora, pero no habla como siempre hablaba, sino que la voz más grave, más flojita, no tiene la agudeza, sonido agudo normal de algunas expresiones, de algunas palabras, sino que la voz es más débil y más ronca. Es decir, más ronca me refiero a más grave. Entonces, un cambio en la voz, es decir, cualquier cambio en la voz que dure más de 2 semanas, acudir al médico de cabecera. Posiblemente sea, mire usted, que esto le estuvo gritando a su hijo, o usted está en la escuela y está hablando en voz alta para que se entere lo que están al final de la clase, o los niños son muy revoltosos y que está llamándole la atención, o usted es cantante y entonces está forzando, o usted es locutor de radio y quiera que no, además hay aire acondicionado que también favorece muchas veces la sequedad de medio ambiente, si el aire acondicionado no es humidificador también, pues todas estas cosas profesionales pueden afectar a la garganta y la irritan y dar ronquera, dar una disminución en el volumen de la voz, en la intensidad de la voz y además en la gravedad. Esto es la ronquera. Normalmente, la mayoría de las veces, gracias a Dios, es debido pues, a estas circunstancias. Entonces lo mira y nos dice, mire usted, no hay nada de cáncer, no hay nada de cosas raras y ya está. El problema es la humedad, el aire acondicionado o que ha tenido usted previamente un resfriado. Dice, no, yo empecé con un resfriado de nariz y de garganta y después me puse ronco. Pero, en fin, normalmente, ya digo, en una semana está más o menos bien con reposo de voz. Dice, yo es que no descanso la voz. Dice, bueno, pues eso es lo primero. Total, que si hace las cosas bien y en 2 semanas no se ha quitado la ronquera, va al médico, que posiblemente, ya digo, sea un problema ambiental de la voz, de esfuerzo, pero por lo menos te mira la garganta. Y si ve que hay un bultito o si hay una zona que está más irritada que las demás, pues entonces, si sospecha algo, saca con una pincita, saca una muestra y la analiza. Se pone usted lo que usted tiene un pólipo, que no tiene ninguna importancia, y se lo voy a quitar para que las cuerdas vocales vibren bien. O usted tiene una dureza en esa zona, un puntito, en una zona pequeñita, y igual. Es una dureza que es de esfuerzo de la voz, se la quito y ya está. Pero si lo analiza y ve que es un cáncer, pues mire usted, un cáncer, se lo voy a quitar también porque es muy chiquitito, una operación fácil, o ya está extendido, le doy radioterapia, que eso lo iba a comentar, que es el tratamiento, darle las corrientes, que también se le dice, ¿no? Y lo quema y ya está. Y normalmente cura 100%, sin problema, siempre que se coja tiempo. Por bien. Eso, toda ronquera, después de 2 semanas, ir al médico para ver si hay una cosa benigna, que es lo más probable, pero descartar que vaya a haber algo detrás y que no le dé muy importancia. Antonio, ya para terminar con ese tema, claro, es diferente esa ronquera que ya estás comentando a la afonía, ¿no?, que es cuando no sale absolutamente ningún sonido, prácticamente no pasa aire. Exactamente, la afonía es que no puede hablar. Normalmente, muchas veces aparece bruscamente, después de un chillido o de una infección de garganta grande, pero en fin, igualmente, en 10 días o todo lo más 2 semanas, con reposo, con algún, a lo mejor, algo antiinflamatorio que te mande al médico, hay que ir al médico, hombre, porque claro, tienen que hablar y reposo y darte de baja, de la persona que tenga que utilizar la voz para trabajar. Si es una persona que utiliza nada más que el ordenador, no hay problema, pero una persona que tiene que hablar, pues no puede hablar. se da de baja y ya está. Y está. Ahora, si no se le quita, o si el médico en la exploración detecta algo raro, un ganglio en el cuello, o ve que hay un bultito de alguna vez, se le hace su estudio, su biopsia, lo que sea, y se descarta que había tiempo. Normalmente la afonía brusca es debido a un esfuerzo. Es decir, un cáncer no sale de la noche a la mañana. Uh-huh. No, es decir, que no estamos aquí hablando ahora y dice, estoy aquí, mañana me salió un cáncer. No. Un cáncer de evolución lenta, y por desgracia muchas veces ese es el problema, que los cánceres muchas veces cuando dan síntomas es cuando está muy avanzado. En el caso de la garganta, como la garganta lo usamos mucho, es fácil diagnóstico precoz porque cualquier fallo al momento lo detectamos. En otros órganos cuesta más trabajo porque no da molestias, y entonces cuando da molestias es que está ya muy avanzado. Claro. En el caso de la voz es muy fácil porque al momento da síntomas. Por cierto, Antonio, terminamos ya con este tema. ¿Ese estudio lo puede hacer directamente el médico de cabecera o tiene que hacerlo un especialista? El médico de cabecera hace el primer estudio, es decir, hace lo que es la anamnesis y la exploración. La anamnesis en medicina es muy sencillo, es una palabreja muy rara, pero lo único que significa es que te pregunta en qué trabajas, cuál es tu oficio, qué es lo que haces durante el día, porque si estás trabajando con mucho polvo, con mucho aire acondicionado, es decir, te pregunta los antecedentes familiares, por si hay una enfermedad que es hereditaria, y después cómo aparecieron los síntomas. Dice, mire usted, yo estaba tan tranquilo, me puse el aire acondicionado toda la noche y al levantarme por la mañana ya no podía hablar, o estaba ronco o no tenía habla. Eso orienta al médico de cabecera al diagnóstico. Y si el estado general, bueno, dice, pues mire usted, esto es, te mira, abre la garganta, o empieza con un resfriado, en fin, te pone un tratamiento antiinflamatorio, y dice, mire usted, esto en 4 o 5 días, una semana como mucho, está más o menos bien ya, y nada, no tiene mayor importancia, no esfuerce la voz, trabaje en otra cosa, y si no le dio la baja, si usted es un profesional que vive de la voz, y ya está. Si en una semana no se la ha quitado, o todo lo más, en 2 semanas no ha terminado de ponerse bien, vuelve usted otra vez aquí, que volverá a estudiarlo, pero lo más seguro que a las 2 semanas pues ya te haga los papeles para el otorrino, donde ya le dice cómo empezó la enfermedad. El médico te pone un pequeño informe de lo que él ha hecho y lo que ha visto, para que ya el otorrino lleve eso adelantado, y ya el otorrino termina de hacerte la exploración. No pasa nada por esperar 2 semanas, te digo, el cáncer de la noche a la mañana no se hace maligno ni te invade. Requiere un cierto tiempo, es decir, una cosa lenta, pero que no se puede dejar. Entonces, fíjate, 2 semanas había esperado yo por si es un cáncer, no pasa nada en absoluto, ni ese ni un tumor de mama. Lo que no se puede esperar más tiempo, a no ser que esté muy avanzado. Pues muy bien, ya terminamos con este tema. Si te parece, empezamos ya con el tema del consultorio. Una única pregunta, y muy interesante, porque otra vez personas incluso que se automedican, ¿no?, a base de antibióticos cuando se notan algún síntoma del resfriado. La pregunta concretamente es, ¿por qué no se deben tomar antibióticos en los resfriados? Exactamente. Porque ya hemos comentado varias veces y lo volveremos a comentar otras muchas, los antibióticos solamente sirven contra un tipo de microbio que se llaman bacterias. Dentro de los microbios son esos gérmenes, esos seres vivos que no se ven a simple vista, sino que hay que verlos con microscopio, por eso son tan minúsculos que hay que verlos con microscopio, pues hay varios tipos. Están los hongos, están los virus, están las bacterias. Los más pequeñitos de todos son los virus, y los virus son unos microbios que se introducen dentro de la célula para apropiarse de su mecanismo reproductor y viven dentro de la célula. Pues bien, contra los virus no actúan las bacterias. Es decir, los antibióticos, ya te puede tomar todos los antibióticos más modernos o más potentes que te conozcan, que los virus se ríen de ellos. No actúan sobre ellos. Pero claro, los antibióticos tienen a su vez unos efectos secundarios. Son sustancias extrañas en nuestro organismo y lo mismo que matan microbios, en este caso bacterias, pero también pueden destruir o afectar al funcionamiento de nuestras varias partes del organismo. Entonces, si tomamos antibióticos sin necesidad, porque son virus, lo que estamos es no destruyendo a la causa y enzimas no podemos perjudicar. Porque es que además los antibióticos tienen un problema. Cuando se usan mucho tiempo, y es que las bacterias se acostumbran a ellos. Entonces se mueren los que son sensibles, pero se fabrican otras que son resistentes, y entonces cuando volvamos a enfermar, pero ya por una bacteria, esa bacteria se ha hecho resistente y ya el microbio no sirve contra ella. Es decir, es peligroso o no se debe, es contraproducente utilizar antibióticos durante mucho tiempo sin estar indicados, por nuestra cuenta, o utilizar antibióticos contra los virus. Contra los virus hay unos fármacos, algunos medicamentos contra algunos virus que se llaman antivíricos, antivíricos que actúan sobre los virus, pero no son antibióticos. Además son unos medicamentos que normalmente hacen falta receta especializada o después de unos estudios. Y también contra los virus lo más importante son las vacunas. Por eso, por ejemplo, contra la gripe se utilizan vacunas preventivas para prevenir la infección por virus. Los virus son unos microbios muy fastidiosos. Muchos de ellos no dan problemas, otros dan enfermedades leves, pero si hay una enfermedad grave por virus, el tratamiento es complicado, muchas veces es muy difícil porque es sintomático y espera que el cuerpo se defienda. Porque ya digo, no, hay pocos antivíricos, hay pocas sustancias contra los virus, lo hay contra la hepatitis, contra alguna, pero es complicado. Entonces lo mejor es prevenir, en el caso de los virus. Y no tomar nunca antibióticos con nuestra cuenta, porque el médico, al preguntarnos y al explorarnos, puede más o menos sospechar si es un virus o una bacteria y poner el tratamiento adecuado o hacer una analítica para saber si es un virus o una bacteria. Pero el que no es profesional no tiene medios ni recursos y muchas veces no tiene los conocimientos como lógicos de un médico para saber diferenciar cuándo una enfermedad es por virus y cuándo es por bacteria. Pues muy bien, hemos terminado ya el programa por el día de hoy. Voy a aprovechar para recordar a las personas que quieran preguntar algo al doctor que el próximo lunes le trasladaremos su pregunta. Se llaman antes, por supuesto, al teléfono de la radio y me la comentan a mí por vía interna, 956-71-2600 o a través de la página web de la radio, de radioguadalete.fm. Antonio, como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima semana. Pues hasta la próxima semana. Hasta luego. El Observatorio de Salud Especialistas ya estará con nosotros, pues eso, el próximo lunes a la misma hora.